hélices giran, los dinamos se cargan, las turbinas interpretan melodías del mañana. El viento trae la energía infinita que ilumina mi ciudad.